en México. Los gobiernos estatales no han establecido una política de seguridad para las mexicanas, pues la alerta de violencia de género se ha vuelto un proceso burocrático. Los gobiernos no tienen idea de qué deben hacer y solo mandan recomendaciones y prórrogas y buscan cumplir con indicadores, denunciaron activistas de organizaciones civiles. Estos grupos impulsan modificaciones de orden administrativo para que sea más eficaz la activación de la alerta. Desde México nos informa Gabriela Godínez con información de Anayeli García y Gema Villela Valenzuela. Muchos fenómenos que tienen que ver con la desigualdad de género, con la violencia de género, no se pueden resolver de inmediato, sino que requieren procesos integrales de políticas de gobierno que se articulen para ir eliminando las causas de la desigualdad y de la violencia. Implementar acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar los asesinatos de mujeres a través de la activación de alerta de violencia de género se volvió un proceso burocrático que los gobiernos estatales dilatan en recomendaciones, prórrogas y el interés en solo cumplir con indicadores sin establecer una política de seguridad para las mexicanas. ¡Somos una y somos 100! ¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos bien! En 2009, las organizaciones civiles que trabajan para poner un alto a los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas han solicitado al gobierno federal activar la alerta en 21 estados de la República, debido a que solo en 7 aceptaron implementar acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres. Desde los primeros intentos por activar este mecanismo en Oaxaca y Guanajuato, destacó la necesidad de reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que los funcionarios de los 32 institutos estatales de la mujer no se encargarán de votar la procedencia o la negativa para dejar en manos de expertos la deliberación. Por presión de la sociedad civil, el 25 de noviembre de 2013 se publicaron las modificaciones al reglamento. El objetivo de la reforma fue evitar trabas en el proceso y que la decisión la respaldara un grupo de expertos. Sin embargo, para activar en la actualidad la alerta de violencia de género, se requiere una serie de pasos que pareciera estar diseñados para evitar decretarla. Mientras la mitad del territorio nacional tiene una solicitud de alerta, como ocurre en Hidalgo, Guanajuato, Colima, Baja California, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Puebla y Tabasco, cuando los gobiernos en estas entidades han sido obligados a informar sobre el cumplimiento de las observaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, les otorgan plazos hasta de 6 meses para que puedan acatarlas, como en el caso de Guanajuato, en donde esta estrategia funcionó, mientras que en Sonora y en Colima, darles más tiempo culminó en no decretar la alerta. Guanajuato es uno de los primeros estados que solicitó la alerta de violencia de género en 2009 y luego en marzo de 2014. Para agosto del 2015, el gobierno en turno cumplió con 9 de las 13 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo, por lo que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres consideró que ya no había elementos para declarar la alerta de violencia de género. En entrevista con CIMAC Noticias, la directora y fundadora del Centro de las Libres, Verónica Cruz Sánchez, dijo lo siguiente. Conadim habló con nosotras y nos dijo, bueno, ustedes que están dándole seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y que incluso están yendo más allá, diciéndole al Estado cómo lo tiene que hacer y evaluando el proceso en campo, entonces a ustedes nos pueden ir dando la valoración, que fue un seguimiento y nunca se tuvo plazo, ¿eh? De hecho, hasta hace mediados de este año, en junio, julio, el gobierno entregó el informe final. Por su parte, la presidenta de Humanas Sin Violencia en Michoacán, Lucero Circe López, aseguró que el desplazamiento por conflicto armado y el crimen organizado son dos situaciones que incrementan los delitos como el homicidio contra mujeres, feminicidio y la violencia sexual. Pero durante este tiempo no han visto acciones concretas de los gobiernos estatal y municipal para reducir la problemática. Escuchemos. No tienen idea qué es lo que tienen que hacer, porque nosotras estamos en un proceso de acceso a la información y justamente desde hace más de un mes pedimos y solicitamos que nos dijera por municipio cuáles eran las indicaciones que se les había dado por parte del gobierno del estado para atender la alerta de violencia en sus municipios. Le solicitamos la información a los 14 municipios que nos dijera cómo les notificaron de la alerta, qué tienen que hacer, cuáles son las acciones. Justamente lo que sucedió fue que no hicieron lo que se decía, no hay un proceso de planeación y de diagnóstico. Aún con todas las barreras para lograr que las instituciones de gobierno implementen políticas públicas para proteger la vida de las mujeres y niñas, las organizaciones civiles consideran que la alerta de violencia de género es un mecanismo necesario y por ello ahora impulsan modificaciones de orden administrativo para que sea más eficaz su activación. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Nayeli García y Gema Villela, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.